Abre tu paso y dame el sol, esa sonrisa del amor. Cierra la voz de oscuridad, vela tu prisa y ven al mar. Sueña versos de color, sueña vida y dame más. Sueña versos de color, sueña vida y dame más. Derururum da tirone, derururum da teireo, derururum da tirone, derururum da teireo. Sueña versos de color, sueña vida y dame más. Sueña versos de color, sueña vida y dame más. Abre tu paso y dame el sol, esa sonrisa del amor. Cierra la voz de oscuridad, vela tu prisa y ven al mar. Sueña versos de color, sueña vida y dame más. Sueña versos de color, sueña vida y dame más. Derururum da tindum.